pero solo diciéndome vete. Solo fui tu muñeco, me viste como un juguete. Estás loca, no esperes que te respete. Yo miraba un futuro contigo, dime dónde queda. Derrumbaste el castillo, perdonar no creo que pueda. Nunca vas a cambiar, ni aunque te vistas de seda. Y no te hagas la santa perra porque no te queda. ¿Y qué me queda si las penas también se van? Se van, se van, se van. Tus mentiras ahorita no están. Se van, se van, se van. Como hoja te lleva el viento. Todo esto quedó en el intento de conocerte, yo me arrepiento. Por fuera, por dentro no, porque acabaste, maldita sea. Esto se pudre por tu culpa. Espero que veas que la cagaste, que me dañaste, que jugaste conmigo cuando según tú me amaste. Quisiera fuera un sueño, pero ya me despertaste. Dime qué pensaste, ya me mataste. Y ya no hay forma de arreglar lo sucedido. Todo por tus tonteras, sabes, me dejas herido. Espero sana y tú pagues, solo eso pido. Voy a emborracharme así, de seguro te olvido. Vas a mirar cuando yo triunfe, vas a sufrir. Mira qué bueno que me sueltas, voy a partir. Me espero un futuro bien verga, si voy sin ti. Ahí nos miramos a la vuelta, maldita bitch. Me voy porque no quiero verte, no. La bruja en el beat. Oye, es el Lefty, papá. La shit masiva, cabrones. San Luis, Sonora, México. Yeah.